Buenas noches, buen lunes, buen comienzo de semana, si es que se puede hablar así. Esto es Avance de Correspondencia y estamos en Irola Irratia. Saludamos especialmente a todos los griposos y acatarrados de la villa de Bilbao y de todos aquellos también que nos estén escuchando más allá de las fronteras de la villa. Esta semana presentamos brevemente los encuentros que tendrán lugar en Deusto sobre el modelo festivo y su relación con las drogas. A continuación nos acercamos hasta Recaleor, donde un par de compañeros nos han acogido calurosamente para dar respuesta a algunas de nuestras preguntas. Y terminaremos hablando, hoy sí, con un breve análisis y una exposición de los resultados de la investigación de la teoría del partisano, de Carl Schmitt. Todo esto embutido, envasado al vacío de buena música, emitiendo desde la Radio Libre de Bilbao, la onda libre de 107.5 de la FM, Irola Irratia. Esta semana, como decíamos, nos hemos desplazado hasta el barrio libre de Recaleor, donde un par de alegres compañeros nos acogieron calurosamente para dar respuesta a varias de nuestras preguntas. Pero la entrevista, dada su longitud, hemos preferido partirla en tres partes y hoy emitiremos tan solo la primera de las partes, aquella que trata precisamente de la historia del barrio y del currículum de sus pequeñas y humildes conquistas. y para poder dar cabida a todos esos temas de suma importancia para nuestro avance de correspondencia de esta semana, pasaremos rápidamente revista a una agenda que hemos marcado para todos los oyentes de Irola RTA. Hay una cita en el Gaste de Deusto esta semana, los días martes 25 y 27, jueves, sobre el modelo festivo y la reflexión que el colectivo Sirikatzen quiere llevar a cabo con todos los participantes. Señalamos rápidamente que la pasada semana tuvieron lugar el primero y el segundo encuentro. Trataron del modelo festivo, del consumo de drogas, del modelo o el marco económico en que se inscriben todas esas prácticas que tanto afectan, sin duda, al movimiento juvenil y popular de Euskal Herria. Y esperamos que las próximas sean igual de interesantes. Esperamos, asimismo, poder contar con la opinión y las valoraciones de alguno de sus participantes el próximo lunes. Estos encuentros tendrán lugar, como decimos, el martes 25 y el jueves 27 a partir de las 7 de la tarde en el Gaste Locala de Deusto. Son obra del colectivo Sirikatzen. Y en breve os dejamos con la primera parte de la entrevista que hemos realizado con nuestros compañeros de Recaleos. Volvemos en unos minutos. Buenas y muchas gracias por acogernos en vuestro espacio. Bueno, no sé si es vuestro o es de unos chavales que parece que vienen del mundo de los niños perdidos, aquí donde está. Es la, le llamamos la guardería o el centro de cuidados. Y bueno, ya existía antes cuando el barrio estaba habitado por propietarios y lo utilizaban como escuela. Tenían una profesora que incluso vino después de que desalojaran a todos los propietarios. Seguía viniendo aquí, seguía limpiando el espacio. Y ahora mismo tenemos un grupo de padres y madres que vienen con sus hijos e hijas y pues simplemente aquí vienen dos veces a la semana, en verano vienen más tiempo, con el buen tiempo y así, y en invierno pues tienen aquí un choco bastante bonito con juguetes, con colchonetas para poder estar con los niños y poder educarlos en un espacio libre. Está muy chulo porque la atmósfera se respira bastante calidez aquí. Espero que los niños estén bien, no malnutridos como en otros sitios donde los ocupas se comen a los niños y demás. Aquí supongo que la historia del barrio que nos podéis contar desmiente muchos de esos mitos o de esa leyenda negra, porque para nada estamos a la altura del betún. Supongo que lo que habéis conseguido hasta ahora son muchas más cosas y cosas que, de las que podemos estar todos un poco más orgullosos, ¿no? Pero para empezar con algo más histórico, os pediría pues, que hicierais un breve resumen, por lo menos la historia del barrio y si acaso después la historia de la resistencia. A ver de dónde viene todo esto y en qué se ha convertido más adelante. Sí, podemos decir que sí que existe un aura de marginalización alrededor de este barrio. Al final, el Recaleor es un barrio que está situado en la periferia de Gasteiz. Y bueno, es un barrio que se construyó a finales de la década de los 50, durante el franquismo, para albergar a trabajadores de Extremadura, Andalucía, que venían a Gasteiz a trabajar en los polígonos que tenemos aquí al lado. Y pues bueno, son bloques de viviendas básicamente para trabajadores. Albergaban pues en cada piso entre 5 o 4 personas. Tenemos 32 bloques, en cada bloque había pues 6 pisos, 6 viviendas. Entonces pues aquí vivía bastante gente. Al principio este barrio, al ser un barrio de trabajadores, no tenía los servicios mínimos, únicamente pues tenía una iglesia, y poco a poco, y por iniciativa de los vecinos, se fueron construyendo pues diferentes espacios comunitarios. Por ejemplo, el cine, el bar y lo que es ahora la panadería, que antes era una especie de ultramarinos, fueron construidos por los propios vecinos, que bueno, aquí se juntaban diferentes gremios, había electricistas, había albañiles, ebanistas, y pues todos juntos construyeron esa zona comunitaria, que incluso hoy en día, si miras las escrituras, no aparece ese bloque de viviendas comunitarias. El ayuntamiento, a partir de la década de los 70 y así, empezó a ver en el barrio de Recaleor algo peligroso. ¿Por qué? Porque se estaba juntando aquí diferentes sensibilidades sindicalistas, anarquistas, socialistas, y estamos pues en un momento de auge del movimiento trabajador. Recordamos, por ejemplo, el 3 de marzo en Gasteiz, en el cual incluso uno de los trabajadores que fue asesinado ese día vivía en Recaleor. Entonces, ese es pues un indicador de cómo, qué movimiento trabajador había aquí en el barrio, y también esa conciencia de comunidad que existía en el barrio, ¿no? Uh-huh. Sí, había gran conciencia de comunidad. Y pues ahí empezó un proceso de marginalización del barrio, ¿no? Desde los años 80, años 90, los servicios se empezaron a deslocalizar, hubo un proceso de gentrificación en la ciudad, y entonces, pues bueno, aquí, si hablas con cualquier ciudadano o ciudadana de Gasteiz, te va a decir que aquí se juntaba la peor calaña, que no trajeras el coche aquí porque te quedabas sin ruedas, ¿no? Entonces, pues bueno, era un proceso empujado por el ayuntamiento conscientemente, que quería convertir el barrio trabajador en suburbio, era algo conscientemente hecho. Y pues en todo este proceso entramos luego en los años 2000, la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? 2002, 2006, en esa época. El proyecto empieza antes, en los 90, creo. En los 90, sí, empiezan a planificarlo. Y en 2002 aprueban el proyecto de reubicación de los propietarios y propietarias del barrio. Según ese proyecto, querían reubicar, básicamente expropiar a los propietarios de aquí. Les indemnizarían con una cantidad bastante simbólica, cantidad que ha ido bajando en ese proceso de reubicación. Pues los primeros que se fueron recibieron más dinero que... Pero siempre por debajo de la tasación del piso. Nunca se ha dado esa indemnización, simplemente pues bueno, un valor simbólico a cambio del piso. Y el proyecto era, una vez desalojados todos los propietarios, derruir directamente el barrio y construir nuevas viviendas más eficientes. Cuando decimos eficientes, queremos decir más caras, rentables, y que albergaran a más personas para que compraran más pisos. El proyecto en aquel momento, para aquel entonces, era multiplicar la población de Gasteiz y sumarle unos 200.000 habitantes. En el proceso de reubicación, el ayuntamiento se gastó alrededor de 120 millones de euros desalojando a todos los propietarios, y todavía hasta marzo de este año este proceso no se había culminado. Hasta marzo de este año incluso el último propietario seguía viviendo aquí, y aún hoy en día, y una vez firmado el contrato de reubicación, sigue viviendo aquí. Y pues eso, ha tardado bastantes años en completarse. Tú hablas con cualquier persona de Gasteiz, o sea, yo desde que estoy aquí siendo de Gasteiz, pero no habiendo conocido esto en la infancia, porque era un barrio que ni conocías, o que estaba medio vacío y que ni siquiera te acercabas, o te sentías curiosidad hasta que empezaba a pasar esto. Luego hablando, yo qué sé, con... desde hace muchos años, y en plan eran macarras que sabían que, o sea, que ese era el mundo mejor, y era pues el tipo sin más, pues eso, una comunidad. Luego estaría guay decir igual el nombre del que mataron el 3 de marzo, que era Romualdo Barroso, que lo mataron con 19 años, en el 76. Ha habido una entrevista que le hicieron a un arquitecto que incluso trabajaba para el ayuntamiento, y lo llamaron para un medio de comunicación bastante afín al PNV, y le preguntaron sobre el barrio de Recaleor como arquitecto qué opinión tenía, ¿no? Si deberíamos derruir este tipo de barrios, y para sorpresa el arquitecto le salió por otro lado totalmente y les dijo: es un barrio que hay que conservar, ejemplarizante en cuanto a estructura arquitectónica, porque contrasta mucho con los barrios que hoy en día se están construyendo. Y por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de Salburúa, que es el barrio que está justo aquí al lado de Recaleor. Es un barrio con grandes avenidas, con pisos gigantes, un barrio en el que para ir a comprar el pan tienes que coger el coche. Entonces el arquitecto pues un poco contrastaba estas dos visiones de urbanismo y decía: es que este barrio es perfecto para crear comunidad. Tienes todas las zonas verdes mirando al sur, solo hay una única carretera que pasa por el norte del barrio, todos los coches se quedan al norte del barrio, tienes parques cada 5 bloques, tenemos ahora mismo 4 parques, más una zona verde gigante. Entonces decía pues que todo eso, con los bancos, con los parques, con los columpios para los niños y niñas, pues que fomentaba toda esa comunidad, ¿no?, de la que hablaba Foron. Y luego nos colocamos en el contexto de un proceso de reubicación, ¿no?, de desalojo. Entonces, pues en el ambiente universitario se empezó a... hubo una época en la que pues, todos los estudiantes y así estaban en una época bastante activa, había habido una huelga general de estudiantes que había sido muy potente. Entonces, en ese ambiente universitario se crearon como dos visiones, ¿no? Había gente que, con toda esa gente que se había, con todos esos nuevos alumnos que se habían aglutinado, que pretendían seguir con la misma estructura, con, pues bueno, un poco con el mismo proyecto, únicamente enfocado a la universidad, a los estudios, el 3, ir en contra del 3+2, ir con las mismas reivindicaciones. Y había otro grupo de estudiantes, muy minoritario, hay que decirlo, que decía que el grupo estudiantil y la militancia estudiantil debería de abrirse, debería de tocar otro tipo de temas. Y mucho más en Gasteiz, donde la mayor parte de los estudiantes universitarios son de fuera de Gasteiz y tienen que venir aquí. Entonces, veían muy contradictorio que hubiera estudiantes que estuvieran reclamando ciertos derechos dentro de la enseñanza y que, por el contrario, estuvieran totalmente inmersos en la economía capitalista y alquilando pisos a 600, 800 euros en Gasteiz. Entonces, quisieron abrir un poco el espectro de todas esas reivindicaciones y llevarlo también al tema de la reivindicación de la vivienda. Al principio el proyecto de Recaleor Bizirik nació como una alternativa a la vivienda. Y un grupo de 10 estudiantes, la mayoría no eran de Gasteiz, decidieron pues, ponerse en contacto con la plataforma de afectados de Recaleor, los antiguos vecinos. Incluso hoy en día esa plataforma sigue activa, se siguen reuniendo aquí, y se pusieron en contacto con ellos, empezaron a hablar desde un enfoque muy humanista, vamos a decir, desde un enfoque de, bueno, vamos a revivir el barrio, vamos a ayudaros a vosotros vecinos, y pues entraron, y la primera ocupación se dio en el bloque 26 y con las llaves en mano directamente, y a raíz de ahí pues empezó todo el proyecto. Recaleor al final es un proyecto que en estos 3 años como que se ha hecho a sí mismo, en el sentido de no es un grupo de gente afín, que, o sea, el primer grupo sí que era eso, que era gente afín que quiere hacer esto y se mete en el primer bloque, pero luego obviamente la gente que ha ido llegando y poblando el barrio hasta llegar a eso, a las 130 personas más o menos que vivimos hoy, pues eso, cada uno es de su padre y de su madre, ha llegado de distintas trayectorias políticas o simplemente ha entrado aquí porque, pues para tener una vivienda, o ha entrado aquí porque le motiva no sé qué, o porque tenía un amigo. Pero con todo, o sea, toda esa gente al final poco a poco ha ido construyendo lo que es el Recaleor Bizirik. Y es, o sea, eso es bastante interesante porque no es, o sea, por ejemplo, contrastándolo con la comunal, por ejemplo, que es lo contrario, es un grupo de gente afín que empieza a construir algo desde ese núcleo. Esta, en cambio, pues al final también ha sido un tira y afloja de distintas fuerzas que han ido construyendo, yo creo, lo que ha sido la línea que ha salido el barrio. Yo creo que sí, una de las peculiaridades o características de Recalde Urbi City es que tiene un aspecto que puede ser muy positivo y muy negativo a la vez, y es que lo que nos une es la infraestructura, lo que nos une es el barrio, lo físico. Es un nexo de unión muy potente, pero es un nexo de unión caduco. Entonces, sí que estamos creando otro tipo de relaciones, sí que estamos creando otro tipo de nexos más enfocados a la comunidad, y creo que lo hemos conseguido, pero hay que reconocer que el nexo que nos une ahora mismo es el barrio en sí mismo. Menudo día, muchacho. Ya te digo tú, esta ciudad es una mierda. Llena de tráfico, de ruido, de gente rara. Si al menos convirtieran todo esto en humor o en música. Sí, en buena música. Esta noche pongo Irola Irratia y pista. Y que le den. Un lunes menos, pero un día más con vida. Habéis mencionado que uno de los fines prioritarios de la ocupación del barrio era la defensa de la vivienda. También que tenéis una buena relación, una estrecha relación con los estudiantes de la zona, porque os habéis hecho reconocer ante ellos como, pues como un frente de reivindicaciones más o menos razonables, que tienen que ver con el modelo habitacional, el modelo educativo. Pero sigue llamando la atención que de alguna forma el barrio queda como a expensas de lo que ocurra en otras zonas. Está un poco alejado. Si no es por la simple distancia, también lo puede parecer por el tipo de construcción que se ha llevado a cabo en los últimos 10-20 años alrededor, lo que has mencionado, que es la burbuja inmobiliaria, pero que igual en Vitoria, por las condiciones geográficas que tiene, parece todavía mucho más contrastado. O sea, el barrio de Recaleor tiene un aspecto antiguo, lo que hay alrededor es completamente moderno, y de esa forma se crea, solo al que simplemente a la vista de quien llega, ya una especie de estigma. Se llega al barrio que está en los márgenes, en los límites de la ciudad, para subvertir esa imagen de barrio degradado, depauperado y marginal. ¿Qué tipo de relación estrecha mantenéis con la ciudad? Aparte de lo que habéis mencionado, de una especie de mensaje. Aparte de eso, ¿qué? Yo diría que esa imagen de aislamiento de la que hablas, yo la veo muy positiva. La veo muy positiva porque al final sí se puede ver como la periferia, pero justo ahora, en este nuevo capitalismo en el que vivimos, está muy de moda irse del centro de la ciudad a la periferia a vivir en tu chaleco con terrenito, ¿no? Estamos en un proceso de ruralización o de volver a la periferia, ¿no? Dentro de eso creo que encaja muy bien el modelo de este barrio, el modelo urbanístico de este barrio, porque al final es como un pueblito, y se ve solamente en verano los visitantes que vienen de... Yo lo veo muy positivamente, viene un montón de runners y gente que viene a correr, gente en bici, paseantes, o sea, por ejemplo, la semana pasada con el Urturrena, con el aniversario del barrio, tuvimos a mucha gente que se acercaba, nos preguntaba, señores mayores, y me parece muy positivo. Es un... Hurtaran habla del Anillo Verde, pues por aquí pasa el Anillo Verde y por aquí pasa mucha gente paseando y muchos curiosos, y creo que es muy positiva esa especie de aislamiento, ¿no? Después, es un aislamiento meramente físico. Siempre hemos intentado desde aquí mantener los nexos de unión con Gasteiz, con la ciudad, y de forma natural también se ha dado, porque toda la gente que está aquí o bien viene de Gasteiz directamente, o estudiamos, o trabajamos, o militamos en Gasteiz. Entonces esos nexos se dan de forma natural. Sí. Luego, hablando de eso, de Hurtaran, o sea, precisamente lo que has comentado, eso de que sea como una zona aparentemente degradada o distinta, o sea, bueno, eso pues como vieja respecto al resto de las casas, o sea, respecto al resto de los barrios que lo rodean, tal, o sea, ha sido precisamente por donde ha ido la línea argumentativa en contra nuestra. O sea, si el ayuntamiento ha atacado con algo ya sobre todo en la fase en la que Recaler, o sea, por lo que estábamos haciendo, o sea, por lo que hacíamos, no nos podían decir nada porque hemos conseguido en cierto modo la legitimidad de, hostia, están haciendo cosas buenas, están con la huerta, están con el pan, están dando conciertos, están ayudando a gente que no tiene casa, está tal. Como por esa parte no podían atacar, han atacado desde el principio con la infraestructura. O sea, con el Recaler no se puede vivir, son infraviviendas. Entonces ha habido también esas guerras, lo que has comentado, de tener, o sea, un arquitecto que viene del ayuntamiento para verificar que estas viviendas no se pueden vivir. Y entonces aquí hay que tener una arquitecta que te diga, no, no, sí que se puede vivir, porque por ahí hay una de las guerras, está por ahí, por demostrar que aquí sí que se puede vivir. Y precisamente eso, el ayuntamiento juega mucho a ilustrar esto como pues eso, como un sitio ya, un Sí, desecho, no sé. sobre la base de ciertos datos o ciertas encuestas, los ayuntamientos o las autoridades locales de otros sitios suelen tender a deslegitimar o desprestigiar la vida en común que se hace en los barrios, precisamente porque esos datos o las conclusiones que se sacan de esas encuestas les llevan a poder afirmar y sentenciar incluso qué es higiénico y qué no, qué es habitable y qué no. En los casos extremos, qué es humano y qué no, porque a algunos se les cuela una veta un poco inquisidora en estos temas, ¿no? Eso supongo que para vosotros es algo bastante conocido. Y de cara a un posible golpe de coyuntura, golpe democrático, golpe de astucia por parte de las autoridades, ¿tenéis algún tipo de, digo para ir concluyendo con la presentación del barrio, ¿tenéis algún tipo de esquema o hoja de ruta pensado? Y pongo solo un ejemplo. En la ZAD, en Francia, creo que se llevó a cabo un referéndum entre todos los habitantes de la región para ver si estaban de acuerdo o no en reurbanizar la zona. Un referéndum que de cara a la galería queda o denota cierta complicidad con las mayorías o con los movimientos mayoritarios de una zona, pero que siempre entraña el otro peligro, que es que el mensaje más difundido y más valorado entre la masa es el que vence, de forma que las minorías, que son precisamente las que están activas en una zona, pierden consistencia o ¿Ese referéndum pierden quién la lo legitimidad planteó? de las autoridades locales. Yo creo que hay que distinguir fases. No estamos en la misma fase que el ZAD, para nada. Estamos en una estrategia meramente comunicativa, que va a tener grados de intensidad mayores de los que tenemos ahora, pero meramente comunicativa de momento. Tenemos un caso judicial que está sobre el portal 26, pero no lo vemos demasiado peligroso, o bueno, va a un ritmo bastante, bastante lento. Además, una jueza sentenció a favor de los jóvenes que vivían en aquel Declaró de que momento. eran jóvenes en situación precaria. Eso es. Entonces no hubo problema con eso. No lo vemos demasiado. La vía judicial de momento no la vemos demasiado peligrosa. Debemos distinguir dos épocas en cuanto a la estrategia comunicativa. Tenemos la época en la que el PP estaba en el gobierno y la estrategia comunicativa era muy simple. Era simplemente ocupas, iros. Era así. No era una estrategia demasiado pensada, se basaba básicamente en la estigmatización del sujeto del ocupa y no iba más allá. Entonces no había mucho que contraponer. Hemos visto un cambio bastante importante cuando el PNV ha llegado al gobierno. Y tiene dos líneas de actuación. Por un lado, la estigmatización de la ocupación, que lo ha conseguido, o bueno, lo está intentando con artículos sensacionalistas, pues bueno, a través de su mayor medio, que es el Diario de Noticias o el Correo. Y entonces, pues lo que hace es, en un mismo artículo, aglutinar todo tipo de movimiento ocupa que existe en Gasteiz como puede ser el Gasteche, Arichavaleta, los Pichis, los Bartolos y el Recaleor. Todo, y las ratas. Y las ratas, todo en un mare magnum de ocupación que el lector ya no sabe ni de lo que le están hablando. Entonces, una línea de actuación del PNV es la estigmatización y la otra es la que Forón ya ha comentado, y es hablar de la infravivienda desde un tono muy paternalista, desde un tono de, primero, os reconocemos como interlocutores, valoramos lo que estáis haciendo porque es un proyecto social y ya es algo que no pueden negar, por mucho que nos estén estigmatizando, es algo que no pueden negar, porque sí que hay una aceptación dentro de la sociedad de Gasteiz. Entonces, os reconocemos como interlocutores, estáis haciendo una labor social, por lo tanto, os queremos proteger. No estáis seguros viviendo allí, no estáis seguros porque en cualquier momento se os va a caer el techo, por lo tanto, os queremos reubicar y os queremos dar un alquiler social en Arichavaleta y a cambio de ese alquiler social os dejamos que arregléis esas casas en Arichavaleta. Inquilinos todo. Rehabilitadores. Eso condición es. De inquilino rehabilitador. Inquilino rehabilitador. Y es que es lo que ya somos, ¿sabes? Sí, todo con mucho sarcasmo. Entonces, sí que hemos detectado este último mes un cambio. Quizás es hacer demasiada futurología, pero hubo una en el diario de noticias, le hicieron una pregunta a Urtaran directamente sobre el Recaleor. Ya asumimos que si le hacen una pregunta sobre el Recaleor es porque previamente le han dicho que le van a hacer una pregunta sobre el Recaleor. No caen así. Lleva la chuleta, ¿eh? Sí, entonces, en esa pregunta le preguntaban sobre si este año va a ser el año del desalojo de Recaleor. Y Urtaran respondía de la siguiente manera. Decía, primero, por un lado, la competencia es de Ensanche 21, que es la empresa que es propietaria del barrio. Pública. Pero, claro, no especificaba que es una empresa pública por representación política, con lo cual se libra de cualquier responsabilidad política ante la sociedad de Gasteiz. Entonces decía, por un lado es competencia de Ensanche 21, pero por otro lado nosotros hemos abierto una vía de diálogo con Recaleor Bizirik, vía de diálogo que Recaleor Bizirik ha denegado y no ha querido seguir, con lo cual esta etapa de diálogo la damos por cerrada. Entonces sí que vemos ahí un cambio del mensaje en el que ya está siendo un poco más combativo, en el que ya nos niega como interlocutores o no somos válidos, o encima nos pone como si nosotras hubiéramos denegado esa vía de diálogo, ¿no? Sí que vemos ahí un pequeño cambio en la estrategia del gobierno de Urtaran. A ver lo que pasa. Eso, dice al final, dice que no hemos querido dialogar porque ellos nos hicieron una oferta y nosotros la rechazamos. Entonces ya no queremos dialogar y es como, a ver, entonces ¿qué diálogo va a ser si no tengo opción de rechazar tu oferta? Hay gente que tiene un concepto del diálogo bastante interesado y que se resume en negociación. En una negociación, como siempre, el que tiene más propiedad de dinero gana. Es como el póker casi siempre, ¿no? Y en unos segundos hablaremos sobre la teoría del partisano de Carl Schmitt. Antes de nada, diremos cuatro palabras a modo de introducción. Smith pronunció en 1962, primero en la Universidad de Navarra y después en la de Zaragoza, una conferencia titulada Teorías modernas sobre el partisano. Organizada por la Cátedra General Palafox de Cultura Militar, el contexto de la conferencia no podía ser más oficial. La cátedra había sido creada en pleno franquismo con la intención de ser un punto de encuentro entre la universidad y el ejército. Las conferencias se revestían, además, de una grave solemnidad y eran organizadas con un trasfondo claro, la Guerra Fría. Un tal Manuel Fraga llegó a apuntar hacia el liberalismo y el comunismo como sus dos grandes adversarios históricos y advertía contra el intento equivocado del comunismo y de los anglosajones de fundar un orden político y económico mundial. Y os preguntaréis cuántos años tendría Fraga entonces. Lo he mirado y unos 40. Pero al mirarlo me ha extrañado una cosa bastante. Es que por lo visto ya ha dejado de fumar. Yo pensaba que igual hasta seguía vivo Fraga, ¿eh? Es que esta gente suele tener mecha para largo. Fraga se quedó en 90, pero Smith casi llega a los 100. El caso es que en una entrevista concedida al diario falangista Arriba, Smith afirmó que la situación en España era ideológicamente superior a la de Europa. Ustedes, dijo, son los únicos que han vencido al comunismo. Se refería a los españoles, supongo. Es posible que todos los países europeos tengan que acreditarse frente a España porque todavía no existe una posición común frente al comunismo. Y puede que no sea casualidad, que sea por esto que haya empleado la hazaña de las guerrillas españolas frente a la invasión napoleónica, o sea, la famosa resistencia del 1808. Eso es lo que emplea precisamente para su particular genealogía del partisano. Y de hecho, es de ahí de donde parte el libro, o de donde dice que parte. Su reconstrucción de los hechos, en cualquier caso, es del todo simple. Señala que es la primera vez en la historia en que el pueblo, un pueblo sobra decir que preburgués, preindustrial, preconvención y demás, chocó con un ejército regular moderno, bien organizado, sobre la base, además, de las experiencias de la Revolución Francesa. Le tiene tirria a los franceses, este Smith. Es romántico y no precisamente ilustrado. Para él, la revolución es un callejón sin salida. La democracia representativa y parlamentaria es un régimen decadente y la verdadera fuerza siempre estará situada más allá de nuestros sentidos y del otro lado de la pasión, de la voluntad y del anhelo de infinito. Pero aclarémoslo ya, esto en lo que a la teoría política respecta significa nada más y nada menos que la decisión personal del soberano prevalece sobre toda otra forma de gobierno y que la racionalidad, el cálculo o la misma estructura del derecho son, mal que nos pese, vulnerables. Smith señala, en efecto, que para comprender la figura del partisano hay que tener en cuenta que a fuerza y trascendencia de la irregularidad está determinada por la fuerza e importancia de lo regular que está puesto en tela de juicio. Establece así una relación de simetría entre lo regular y lo irregular, entre lo acorde a la ley y lo que está más allá de ella, en definitiva, entre la insurgencia y el ejército. Y es de esta manera como, curiosamente, la figura del partisano mantendrá toda su ambigüedad a lo largo de esta exposición. Cierto es que aquí su visión de la teología política, incluso su famoso concepto de lo político y su bien arraigado romanticismo apenas van a entrar en juego. Por una cuestión probablemente de simple astucia, el desarrollo de la argumentación logra correr un tupido velo sobre la Revolución Española de los años 30. Es como si lo que hubiera pasado en España diera para llegar hasta principios del siglo XIX, pero no más. O sea, como el mero hecho de nombrarlo, como si el mero hecho de nombrarlo crease al partisano. Eso sí, contra la megalómana pretensión de un torpe y siempre desmesurado Napoleón, y no contra la sublevación militar de un ejército como el del general Franco. En definitiva, una maravilla, una auténtica joya de retórica política, como se echa de ver. Pero es que el juego de manos, la mascarada que ofrece la presente obra, solo puede terminar prestándose así a múltiples equívocos. Y da igual que poco después Smith intente acotar el horizonte de su estudio a dos clases de guerra, la guerra civil por un lado y la colonial por otro. Lo fundamental es que con los partisanos, dice, hay que luchar a la manera de los partisanos. Contra los partisanos, repito, luchar a la manera de los partisanos. Y el tío va y lo escribe en francés. Pero aquí hay que recordar en qué momento escribe y para qué lo hace. En la breve nota introductoria, y hasta en el mismo subtítulo de la edición original, del año 73, pone «Acotación al concepto de lo político». Dice que, en resumidas cuentas, la cuestión del partisano no remite sino a su concepto de lo político. El singular colectivo del partisano es la figura, pues, que señala a un enemigo posible, pero también aquella que ata a sus miembros a la tierra, al suelo y a la costumbre de donde proceden. Es la figura que se defiende de la invasión extranjera, sí, pero también aquella que impone su ley. La subversión, la guerra de guerrillas, la insurrección que va y que viene, pero también la revolución triunfante, es decir, el advenimiento, la victoria, la consolidación de un nuevo régimen. ¿Cómo, pues, entender esta controvertida figura? Para Smith, tanto el Che como Mao representan versiones fidedignas, si bien a distinta escala, del mismo y único partisano, e igual que Lenin. Y es hora de dar nuestra opinión. ¿Qué ambigüedad es esa?, nos preguntamos. Esa es la única pregunta que nos hacemos. ¿Qué ambigüedad es esa? Porque es precisamente ahí donde puede percibirse un particular crescendo de su teoría. Teoría imprecisa, ambivalente, que suscitará controversia donde quiera que se estudie. ¿Pero qué decir entonces sobre el partisano? ¿Qué decir sobre eso telúrico que, según Smith, identifica a los combatientes con el destino de su propia tierra? O sobre la patria, sin ir más lejos. Por ejemplo, cuando un ejército reclama para sí la propiedad del suelo, la defensa del territorio y establece de ese modo su legitimidad para obrar sobre él impunemente. Cada teoría crea su propio precedente, es cierto, pero no son los precedentes de Carl Smith quienes nos importan a la hora de valorar su obra. Son, antes bien, los adversarios teóricos que tuvo en vida. Porque en su planteamiento vemos, al menos, dos rechazos. Dos rechazos implícitos. Primero, el de una concepción normativista del derecho, es decir, de una forma de entender la ley como un conjunto de órdenes, que era la propia visión de Kelsen y de la Escuela de Viena. Y segundo, una concepción funcionalista, donde el derecho tendría la simple función que le viniera asignada por entidades exteriores al mismo. El derecho, la autoridad, la soberanía no las va a establecer ninguna norma ni ninguna función económica o social, legislativa o administrativa. Nada de eso puede ya importar en un mundo de odio y de beligerancia exacerbadas. El mundo que quiere recuperar Smith para la filosofía política del siglo XX no es el de la racionalidad instrumental, tampoco el de la racionalidad positivista. El universo que quiere recrear Smith es el universo de la lucha a muerte, sin cuartel, el universo de la enemistad absoluta. Y y su noción de lo político es, sin duda, una de las mayores contribuciones a la comprensión de ciertos comportamientos sociales contemporáneos. Ahora bien, si su concepto de lo político deriva de la distinción entre amigo y enemigo, y el concepto de partisano es su particular acotación, queda claro entonces que el partisano no puede trascender las implicaciones de esa distinción. Y sin embargo, la figura del partisano emerge precisamente en el mismo momento en que los estados-nación empiezan a concentrarse en torno a los bloques imperialistas, y es el caso de la guerrilla contra Napoleón. Momento que tendrá su apoteosis con el abandono del Ius Publicum Europeum, el código que regulaba, de algún modo, el ejercicio de la guerra entre potencias occidentales. Es decir, es que es tras la Primera Guerra Mundial cuando el partisano se nos muestra, dice Smith, en todo su esplendor. ¿Cómo sino comprender sus juicios sobre Lenin, de quien dirá que estaba destinado a ser el ejecutor de la enemistad absoluta? ¿Y sobre Mao? Siendo alemán, por no decir directamente nazi, no es casualidad que trate de destacar también el papel de Raúl Salan en la Guerra de Argelia. Y es que sabemos que el odio entre los franceses y los alemanes viene de lejos. Pero es que en este caso salta a la vista que a Smith no le duren prendas en poner a parir a sus homólogos franceses, juristas, teóricos, fascistas por igual, da igual. Pero nada de eso va a comentar sobre ellos. Lo que hará será simplemente tildarles directamente de inútiles. Un traidor se os ha colado de pleno entre vuestras filas. Y vaya por Dios, no os habéis enterado hasta que ya era demasiado tarde. He ahí, a nuestro juicio, un perfecto ejemplo de cómo Smith selecciona sus figuras, cosa que hace, por supuesto, en arreglo a su propio posicionamiento y a sus intereses partidistas. Y decimos partidistas, que no partisanos, porque él, efectivamente, tomó partido. Lo hizo por el Führer, lo siguió haciendo por los dictadores más recalcitrantes de este mundo, y lo hizo, como decíamos al principio, también con el mismo Franco. En definitiva, que os invitamos a la lectura de esta astuta obra y os invitábamos la semana pasada diciendo que el partisano hace las delicias de todo tipo de radicalismos. Un radical como él decía: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Nosotros podemos decir, a toro pasado, que soberano no es quien decide sobre el estado de excepción. Puede ser, tal vez, quien defiende la excepción frente al Estado. No es quien distingue entre amigo y enemigo, sino quien lleva a sus amigos y a sus enemigos a reconocerse y a luchar como tales. Soberano, en definitiva, no es quien declara la guerra, sino quien instaura la paz perpetua. Y nos basamos para decir esto en cierta teología política. Teología política de Erik Peterson, que era uno de sus adversarios teóricos. Para sostener semejante afirmación, os emplazamos a otras lecturas. Es, mejor dicho, otra historia. Porque las teorías no están hechas sino para morir en la guerra del tiempo, dijo De Bord. Y decimos De Bord, quien registró la patente de un tal juego de la guerra, también llamado Kriegsspiel, un juego que había imaginado 10 años antes. De Bord se asocia con Gerard Lebovici para fundar una sociedad llamada Juegos Estratégicos e Históricos, cuyo propósito es la producción y publicación de juegos. El juego está basado sobre las leyes establecidas por la teoría de la guerra de Karl von Clausewitz y tiene como modelo histórico la guerra clásica del 18. Guy De Bord sacó a la luz este juego precisamente basándose en otro de los inspiradores de Smith, que era Clausewitz. Y es Guy De Bord de quien hablaremos a partir de la próxima semana, en Avance de Correspondencia. será una obra suya, de Guy Debord, la que nos ocupará en las próximas semanas. Introduciremos brevemente su persona el próximo lunes y, en cuestión de 15 días, analizaremos su célebre trabajo sobre la sociedad del espectáculo. Os invitamos, pues, a la lectura de esa obra, que consideramos bastante relevante en el siglo XX. Y hasta aquí avance de correspondencia, con todo lo que ha tenido sobre Recaleor, sobre el partisano de Kashmir y sobre la actualidad de la lucha abierta contra el Estado y el capital en nuestro entorno. Esto ha sido todo, esto es Avance de Correspondencia, hoy es lunes, os dejamos con 30 de febrero en Irola Irratia 107.5 de la FM.